Cuento esto del miedo porque todas las mujeres en algún momento de nuestras vidas, lesbianas, heterosexuales, bisexuales, adultas, viejas, niñas, adolescentes, hemos pasado por una de estas situaciones de miedo. Espero que a ninguna le haya ido mal con ese miedo. No lo sé. Y me temo que es más un deseo que una realidad. ¿Pero por qué pienso con eso? Porque es necesario saber que tenemos miedo, porque la educación a la violencia de los hombres es una educación a la violencia contra nosotras y contra todo aquello que ha sido feminizado. Sin conocimiento no vamos a adquirir conciencia, pero tampoco vamos a adquirir conciencia sobre el crescendo, el ir subiendo paulatinamente de violencias ahí donde no las paramos, ¿sí? La primera vez que en la escuela te insulta con una connotación sexual referente a tu condición de mujer, entonces si la maestra para al niño, tú te sentirás protegida y ese niño va a parar. Si se deja pasar del insulto, si la maestra se sube, porque las mujeres somos también personas educadas en el patriarcado, por lo tanto, si la maestra se suma a los niños y le dice, ¡ay, pero qué sangrona eres! ¿Por qué no juegas con ellos? ¿No ves que están jugando? Ese día te vas a sentir profundamente desprotegida y además ese niño va a pasar de la palabra a meterte la mano en la teta, a tocarte el culo con su verga, a cruzarse y reírse de ti con sus compañeros, haciéndote sentir todavía más insegura en un descampado, en el campo, en la calle vacía, en el pasillo vacío, mientras vas al baño, cuando regresas a casa, cuando estás metiendo la llave en la puerta de tu casa y no sabes si la violencia es mayor afuera en la calle o dentro de tu casa. Es muy importante saber que la violencia es un crescendo y que si en la UACM hemos llegado a una situación tan terrible como un feminicidio en Coatepec, es porque no hemos parado la violencia entre nosotras y nosotros. Los hombres no se han atrevido a deconstruir su masculinidad como educación a la violencia, a la posesión, y las mujeres no hemos aprendido a defendernos porque defendernos implica también deconstruir nuestra educación a la feminidad. Para poder deconstruir la masculinidad y la feminidad, debemos saber que son educaciones que no son naturales. Son educaciones, y así como nos educamos, podemos deseducarnos y reeducarnos. Aquí entran en juego voluntad, conciencia, ¿sí? Después del conocimiento, voluntad de confrontar esos conocimientos, y por otro lado, también la necesidad de tener apoyo en ello. Si no paramos esto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a perder la integridad de las personas, ¿no? Finalmente no vamos a tener modelos alternativos al sistema en que vivimos, bueno, entonces perdemos integridad porque la vida no nos sirve para acomodar nuestras acciones. Vamos a perder la capacidad de colaboración entre nosotras y entre nosotras y nosotros. Puedo ser lesbiana, pero voy a querer a algunos hombres. Puedo ser heterosexual, pero voy a querer a algunas mujeres. Mis amigas, mis amigos, son la gente con quien colaboro en la construcción de una vida mejor. Pierdo placer. El miedo bloquea los campos del placer. Claro, me los puede también excitar en forma perversa, pero es un caso entre muchas otras formas del goce de la sexualidad, y ese miedo en una que me puede excitar en ciertas relaciones sadomasoquistas es un asunto de intimidad entre las personas involucradas en el acto sadomasoquista, 2, 3, 4, no sé, no creo que solo exista la pareja como espacio de vida de placer, sin embargo es un acto íntimo, involucra a personas que están directamente ligadas a ese momento de intimidad sexual. El miedo no da placer en los espacios de relaciones no sexuales pactadas. Se pierde empatía, pero con eso perdemos responsabilidad, ¿sí? Con eso perdemos honestidad, perdemos congruencia, nos excluimos, por lo tanto perdemos inclusión, ¿sí? Nuestros compromisos se pierden por ahí. Bueno, y todo este crescendo va a llevar en un momento determinado a que la impunidad se convierta en golpes que se mantienen impunes, en torturas que se mantienen impunes. La violación es una tortura que se utiliza específicamente contra las mujeres y que en algunos casos se utiliza también contra los hombres, exactamente con la finalidad de romper su integridad, pero además de feminizar a los hombres, es decir, reducirlos a la condición de mujeres para poder seguir torturándolos. La tortura contra las mujeres es una tortura que viene de la construcción de la idea que lo femenino es inferior, es débil y está al servicio de otros. Entonces pasamos del insulto a la tocada, a la generación del miedo a través de actitudes, de silencios, de palabras agresivas, pasamos a los golpes, de los golpes pasamos a la tortura, y si hay otras situaciones que demuestran la impunidad frente a toda esta violencia, llegamos al punto más, si quieren, al punto sin retorno, al punto más grave de este crescendo de violencias, que es el asesinato violento de las mujeres, que ha sido tipificado como feminicidio. Como los datos son importantes, y es importante conocerlos, porque solo conociendo los datos podemos hacer un acto de conciencia, como rebelarnos y pararlos. Entonces voy a dar algunos datos. México es el cuarto país del mundo proporcionalmente con mayor violencia feminicida, pero la mayor violencia feminicida se da toda en la misma área. Los otros países son Honduras, Guatemala y El Salvador. Toda el área centroamericana, mesoamericana, México y Centroamérica, toda zona maquilera, deberíamos pensar por qué en Nicaragua la violencia se detiene de repente. ¿Qué significa? ¿Qué es? Hay una violencia tradicional contra las mujeres brutales en Nicaragua. Hay un cretino de presidente que ha puesto la prohibición absoluta al aborto, por lo tanto las chavas como en El Salvador y como en Chile se mueren, ¿sí? Son destinadas a la muerte si tienen un embarazo que pone en riesgo sus vidas, que no se puede abortar bajo ninguna excepción. Bueno, entonces Nicaragua no es un país donde la violencia contra las mujeres no existe, pero es un país donde no existe la violencia feminicida estudiada desde Ciudad, desde dos lugares, desde Guatemala, por el Caldeache, que descubrió que hay una continuidad en las formas de la violencia absoluta desde la guerra civil hasta la violencia cotidiana de nuestros días, donde los mismos actos que hacían los militares asesinos y genocidas en la década de los 80 hacen hoy las maras, la delincuencia organizada, los asesinos que se quieren vengar de una mujer. Bueno, y el otro lugar donde se ha estudiado las formas del feminicidio moderno es Ciudad Juárez. ¡Oh! ¿Qué hay en común? Bueno, claro, tenemos en común muchas cosas. Somos la cuna de la tortilla, ¿sí? Hemos inventado el nixtamal hace 6.000 años. No es poca cosa. Sí tenemos una historia en común. Sin embargo, esa historia no nos hace violentos. Claro, nos hace un poco más violenta la historia de la conquista, estos 500 años de abuso sobre una población profundamente feminizada, que es la población indígena. Cualquier mestiza es un indígena negado, negado por la historia, por lo tanto, también violable, también impune su violencia, la violencia que sufre. Bueno, y en estos países hay otra cosa que nos es común, la maquila. En Nicaragua no hay maquila, en Costa Rica no hay maquila. ¿Dónde vuelve a surgir la violencia feminicida? En Colombia hay maquila. En Panamá hay maquila. ¿Hay un nexo o no hay un nexo entre la violación de los derechos laborales de las y los ciudadanos de cada uno de estos países y de todas las y los migrantes que se mueven entre estos países hacia los pueblos maquileros? Yo se lo dejo ahí. El hecho de que esos dos casos se dan juntos. Ahora, en México el feminicidio es muy grave y va en un crescendo cada vez mayor. Si en 2006 había 1.6 mujeres asesinadas violentamente por su condición de mujer al mes, semanalmente, ahora hay 5.1 cada semana. En siete años, hay el 61% de los feminicidios se concentra en 8 estados. En el Estado de México, en Chihuahua, en el Distrito Federal, tercer lugar, Guerrero, Baja California, Jalisco, Michoacán y Veracruz. Obviamente el feminicidio va creciendo en Chiapas, Oaxaca, Durango, Sinaloa y Sonora, que son los estados que les siguen. Ahora, en el Distrito Federal, las dos delegaciones que tienen el mayor índice de feminicidio son Iztapalapa y la Gustavo A. Madero. ¿Qué nos dice eso? ¿Qué tienen en común Iztapalapa y la Gustavo A. Madero? ¿Qué? La pobreza, ¿qué más? ¿La? Sobrepoblación, ¿qué más? Las historias violentas de los hombres que viven ahí, las cargas están llenas. Historia violenta de los hombres que viven ahí, ¿qué más? Presos. Hay cárceles en los dos lugares y por lo tanto también mucha frustración. ¿Qué más? La frontera con el Estado de México. Violencia social, impunidad y crisis de inseguridad. Todos hechos construidos y no naturales. ¿Sí? La impunidad se construye. La impunidad es omisión en la procuración de justicia. Es una violación a los derechos humanos de las mujeres. Hay 38.000 casos de feminicidio impune en México. ¿Construye o no construye impunidad, la impunidad? ¿Se sienten seguras sabiendo la impunidad general que goza la violencia contra las mujeres en todas sus formas, hasta en las más brutales? Cuando el Ministerio Público le dicen, ¿por qué no actuaron frente al asesinato de una mujer? Dicen, porque la familia no me trajo las pruebas. ¿Que el asesinato no se persigue de oficio? ¿Dónde están las abogadas? ¿Dónde están las abogadas aquí? Qué lástima que no esté Norma. ¿Se persigue, Adriana, tú eres abogada, se persigue de oficio o no? ¿Por qué en el caso de las mujeres no se persigue de oficio? Bueno, ya termino. La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia de Género, que me enteré que existía hoy para venir con ustedes, dice, porque sí, porque la verdad me enteré porque estuve buscando datos para hablar con ustedes, ¿no? Dice que hay un repunte de homicidio por causa de género. ¿Un repunte entre qué? Entre 2011 y 2012, perdón, hay una continuidad y un crescendo, no es un repunte repentino. En 19 estados, tú me lo preguntabas ayer, Adriana, el delito de feminicidio está tipificado en 19 estados. Y todavía esta Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia de Género, que me enteré hoy que existe, dice que la impunidad es el mayor motor, porque en estos 19 estados donde el delito está tipificado como feminicidio, a pesar de todo el significado que tiene la palabra feminicidio, no se le ha podido detener. Yo quiero que ustedes, que mis nietas, que sus hermanitas, que mi sobrina, que mi hija, que yo, que mis amigos homosexuales, que mis amigas travestis, podamos vivir sin miedo. Por eso exijo que se ponga fin a la impunidad. Y en una universidad como la nuestra, les pido que este esfuerzo que están haciendo y que es maravilloso, maravilloso, me conmueve enormemente, se convierta en clase, en talleres, repiensen sus masculinidades, inviten a sus compañeros, sobre todo los muy machines, que son los que más sufren, pero también los que más hacen sufrir, ¿sí? A repensar sus masculinidades, y nosotras reunámonos en talleres, plantel por plantel. No es cierto que somos débiles, no es cierto que no nos podemos defender, no es cierto que somos víctimas. Somos personas que pueden tomar en sus manos la acusación contra todas las autoridades del delito de omisión en la procuración de justicia hacia nosotras. Gracias. Bueno, pues yo también agradezco muchísimo a este colectivo de estudiantes que la verdad tuvieron muchísima más capacidad de respuesta que, bueno, que nosotros las profesoras, que las autoridades de la universidad ante un hecho como este, ¿no? Entonces yo celebro mucho que eso, que haya unas jornadas sobre feminicidio y violencia, porque para empezar estamos hablando de una palabra muy incómoda, ¿no? O sea, una palabra muy incómoda que tardamos muchísimo en legitimar. Desde hace 20 años que comenzaron a a registrarse, sobre todo a denunciarse los crímenes de mujeres en Ciudad Juárez, ha sido toda una lucha, ¿no? Y ha sido toda una controversia y toda una resistencia a aceptar este término. Y finalmente el año pasado se codificó ya en la ley, pero bueno, eso no quiere decir que no siga siendo incómodo, ¿no? O sea, creo que es una palabra muy incómoda desde el momento en que nosotras empezamos a decir, se trata de una violencia muy específica, ¿no? O sea, sabemos que vivimos en un contexto de violencia, que el problema de la violencia es un problema para la mayoría de la gente, pero estamos hablando de una violencia específica, y para entender la violencia, creo yo, y en esto está de acuerdo mucha gente que ha venido trabajando no solamente sobre el feminicidio, sino sobre lo que ahora se llama juvenicidio y tal, es que debemos entender la violencia en sus especificidades, ¿no? Porque ni todo es la misma cosa, es decir, no todo entra en el mismo saco. Y nos sucede muchas veces que nosotras como mujeres, cuando estamos denunciando alguna situación, algunas situaciones reiteradas de acoso, por ejemplo, en la universidad, de repente llegan y nos dicen, no, sí, pero es que además los profesores también han sido agredidos por sus estudiantes, ¿no? Así como siempre se pierde, ¿no? Siempre se pierde esa cuestión. Entonces, hoy estamos aquí para hablar justamente de esa violencia específica que, como decía, resulta muy incómoda. Y resulta muy incómoda, sobre todo, para las instituciones, ¿no? Y esto lo quiero decir y lo quiero enfatizar porque, bueno, en ese sentido, una de las cosas que me hacen sentir aliviada, a pesar de que hoy dos de nuestros compañeros no están aquí con nosotros, ¿no? Una porque está muerta y otra porque está en la cárcel, ¿no? Y creo que es necesario decir esas dos cosas, ¿no? Lo único que me hace sentir alivio es que en la UACM nos estemos dando la oportunidad de hablar de este tema con todas sus letras, con todo lo que eso implica y con la dificultad, ¿no? Y con el autocuestionamiento que es inevitable a partir de todo este continuum de violencia que ya describió Francesca también, ¿no? Entonces, quiero decir que yo me enteré del feminicidio de Marta Karina una semana después de su asesinato, que fue el 11 de mayo, o sea, apenas una semana, o sea, muy tarde, ¿no? O sea, y muy tarde en términos hasta para dar un pésame, ¿no? O sea, creo que es demasiado tarde el hecho de haberme enterado una semana después. Y creo que el asunto de los tiempos también es una cuestión, como siempre, muy presente en el tema de los feminicidios, ¿no? O sea, siempre se hace demasiado tarde para todo, porque además siempre hay que empezar de cero. Y el feminicidio de Marta Karina, así como el de Ali Cuevas, en el 2009, una compañera de la UNAM, de la Facultad de Letras, de Filosofía y Letras, me recuerdan que esto está mucho más cerca de lo que nosotras y nosotros creemos, ¿no? De que el feminicidio está entre nosotras y nosotros, ¿no? Yo una de las cosas que he intentado como platicar con las autoridades de la universidad desde el momento en que junto con otras profesoras nos centramos en el asunto es justamente lo que decía Francesca, el tema de la impunidad, ¿no? O sea, el hecho de que guardemos silencio, por un lado, y el hecho de que permanezca impune es garantizar la reproducción, ¿no? Eso es, digamos, como una regla, 2 + 2 = 4. Pero por otro lado, me preocupa también, me gusta el rumbo que está tomando el debate, ¿no? Me preocupa que a Cristian Alejandro, compañero, ex compañero de Marta Karina, compañero nuestro, y hay que decirlo, estudiante de la UACM, se le vea como si fuera un monstruo, ¿no? Como si fuera un demente, como si fuera un psicópata, que de pronto son los primeros calificativos que empiezan a brotar cuando sabemos de un hecho así que a primera vista parece tan atroz, tan lejano. Bueno, lo preocupante de esto es que no es un hecho aislado. Lo preocupante de esto es que no estamos hablando de un monstruo, no estamos hablando de un psicópata, estamos hablando de la sociedad que nosotras y nosotros mismos construimos. Estamos hablando de las relaciones que entablamos día con día y estamos hablando de que es un problema de toda la comunidad, ¿no? No es un problema de la familia de Marta Karina, que ahora entra en este laberinto legal, ¿no?, de la petición de justicia, y en donde existen todas las evidencias, y aún así el Ministerio Público pide las evidencias, ¿no? O sea, y aún así nada es suficiente, o sea, más de 20 puñaladas no es suficiente evidencia, ¿no? Porque hay que demostrar que había una intención y que había discriminación de género y que había no sé qué, ¿no? Entonces, bueno, hemos decidido acompañar a la familia en ese sentido, pero sobre todo hemos decidido romper el silencio, ¿no? Y en ese sentido también creo que hay que felicitar a la familia de Marta Karina, porque ellos son los primeros que han estado dispuestos a romper el silencio, han dicho: nosotros declaramos ante quien sea y frente a quien sea, ¿no? Y así lo han hecho desde el primer momento en el que les propusimos que se supieran los hechos, sobre todo justamente para evitar la impunidad. Y bueno, les decía que este término de feminicidio resulta una palabra demasiado incómoda, a pesar de que ya está tipificado, a pesar de que, ¿no?, de que ya vivimos en otra era, a pesar de los 20 años de lucha por el reconocimiento de esta palabra. Y digamos que en una primera definición, lo que quiere decir feminicidio es el asesinato misógino cometido por un hombre contra una mujer. Y lo que quiere decir también es que es este extremo de un continuum de violencia. Por lo tanto, si no existe este continuum, no se da el asesinato. Es decir, para que lleguemos a ese extremo necesitamos una serie de escalones que se van dando y que son los que de alguna manera permiten y hasta casi hacen natural, ¿no?, dentro de esta lógica de la violencia, que una persona acabe perdiendo la vida. Y yo me pongo a pensar, ¿no?, desde ese día que me enteré del caso de Marta Karina, entro a mi salón de clases y pienso: híjole, ¿no?, ¿en qué momento habrá sido que Marta Karina decidió entablar una relación con este chico, ¿no? ¿Cuáles eran sus sentimientos? ¿Cuáles eran sus sensaciones? Porque que además se podría estar pasando ahora mismo, ¿no? O sea, entablar una relación de este tipo es lo más normal, porque es lo más normalizado dentro de nuestra sociedad. Y luego me pregunto también, ¿y en qué momento empezó a sentir cierta incomodidad, ¿no? Este miedo del que hablaba Francesca, esta sensación de peligro que muchas veces no la concientizamos, pero sí que nuestro cuerpo nos está diciendo, ¿no? Si nuestro cuerpo nos está diciendo que hay algo mal, hay algo que nos molesta, hay algo que no nos cierra del todo, y eso es justamente uno de los problemas a los que nos enfrentamos las mujeres en esta construcción de la feminidad, ¿no? O sea, justamente no hacerle caso a todos esos avisos, no hacerle caso a todas esas sensaciones, sino simplemente pensar: bueno, pero pues me está prometiendo todo, él dice que quiere estar conmigo. Y yo creo, y hablo de esta cuestión de la incomodidad, porque sí que ella sintió esa incomodidad, ¿no? Y tan la sintió que ella decidió terminar la relación, ¿no? Y decidió terminar la relación porque hubo algo, ¿no? No sabemos exactamente los detalles, pero hubo algo que no le cuadró del todo, que no le cerró, en donde ya no se sintió bien, ¿no? Y de repente en uno de estos rastreos que comenzamos a hacer para ver, ¿no?, cómo era más o menos la relación de ellos, y que nos llevó a meternos de voyeristas, ¿no?, a las fotografías del Facebook, empezamos a ver que, por ejemplo, él constantemente le decía loca, ¿no? Él la calificaba de loca, en una cosa así como de broma, de ay, qué chistoso, pero tú eres una loca, ¿no? Entonces hay la descalificación permanente, ¿no? Y que además puesto en términos de broma, es incluso hasta peor porque ni siquiera te puedes defender, ¿no? O sea, ni siquiera puedes decir, oye, me estás descalificando, ¿no? Oye, no me gusta que me digas así, porque entonces todo es broma, ¿no? Todo es permitido. Y bueno, los propios padres de Marta Karina nos contaron, bueno, ciertas cosas que las cuento aquí no porque me interesa el detalle, ¿no? Sino porque son como papel calca, ¿no? En todos los casos que hemos, a los que nos hemos acercado cuando se da un feminicidio, es hagan de cuenta que la misma historia, ¿no? O sea, es un patrón repetido tal cual. Bueno, una de las cosas que los papás de ella comenzaron a notar era que el chico era muy posesivo, que no le gustaba que estuviera con sus amigos, que la empezaba a aislar del grupo. Un día le quitó su celular y se quedó con él por 3 días. Y de repente, ¿no? Hasta los papás le dijeron, bueno, seguramente eso es para ver quién te llama, ¿no? O quién te manda mensajes. Es decir, el asunto de la posesión, ¿no? Pero a ver, entonces ahí es donde yo empiezo a pensar, ¿en qué momento una dice basta, ¿no? Porque todo esto también entra dentro de la normalidad de nuestras relaciones, es decir, ¿no? Ahora el papá de Marta Karina así como que se culpa y dice, bueno, es que yo no le puse demasiada atención a eso. Pero ¿cuántas relaciones de pareja en nuestra sociedad no se desenvuelven así? Y son códigos asumidos y son códigos que nos parecen hasta, ¿no? Hasta cariñosos en algún punto, ¿no? O sea, y eso tiene que ver justamente con la construcción de nuestra feminidad también, ¿no? O sea, el hecho de que nos estén diciendo que quieren estar con nosotras, sea bajo la forma que sea, ¿no? Aunque eso implique una descalificación, aunque eso implique ya mermar, ¿no? Como cierta libertad, estamos ahí, ¿no? Entonces, a mí esa parte me preocupa mucho justamente porque este noviazgo, de alguna manera, no tenía nada fuera de lo normal, ¿no? O sea, nada fuera de lo normal en tanto lo que consideramos normal, claro está, ¿no? Y que es muy difícil, o sea, muy difícil saber en qué momento se va a rebasar esa frontera, ¿no? O sea, en qué momento justamente esa sensación de tú eres mía se va a llevar al último extremo, ¿no? Al punto de decir, bueno, si tú eres mía, yo puedo quitarte la vida, total que tú eres mía, ¿no? O sea, eres una especie de objeto, ¿no? Ni siquiera eres una persona, por lo tanto, no hay ningún problema, ¿no? En que nosotros y nosotras hagamos con nuestros objetos que poseemos lo que queramos, ¿no? O sea, con un libro, si no nos gusta, lo rompemos, lo utilizamos para... Lo prestamos. Bueno, lo prestamos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ese es justamente uno de los elementos que está presente todo el tiempo y que de alguna manera nos cuesta muchísimo identificar porque cuando siempre lo consideramos normal, ¿no? Consideramos que eso entra dentro del patrón de la normalidad de nuestras relaciones, así como estamos construidas y construidos también dentro de toda esta narrativa del amor romántico, ¿no? En donde, por supuesto, las mujeres somos los seres sacrificables y los hombres son quienes dominan. Y bueno, decía que tanto el feminicidio de Marta Karina como el de Ali me recuerda que esto está muy cerca, ¿no? O sea, creo que hasta hace poco tiempo muchas de nosotras estábamos enfocadas a lo que estaba sucediendo en Juárez, ¿no? En donde, digo, definitivamente hay otro patrón, ¿no? Que es un patrón en donde no solamente se asesina a las mujeres, sino que los cuerpos de las mujeres asesinadas son exhibidos públicamente, digamos, haciendo ostentosa toda esta violencia de la que fueron objeto antes, ¿no? Porque por lo general estos cuerpos aparecen violados, mutilados, cercenados, etcétera, etcétera, ¿no? y que de alguna manera también eso hizo que pusiéramos los ojos ahí y viéramos estos otros feminicidios que estaban sucediendo, digamos, en la esfera de lo íntimo, ¿no? Pero la lógica es profundamente parecida, ¿no? O sea, esto ha sido también todo un debate que hemos tenido entre las feministas, entre quienes hemos estudiado el tema, en el sentido de decir si podemos llamar feminicidio a uno y a otro, y la respuesta es sí. ¿Por qué? Porque está esa misma lógica, para empezar, de un profundo menosprecio por la vida de las mujeres, porque también, fíjense, habría que pensar, ¿no? Y justamente por esta pregunta que hacía Francesca de si no se tendrían que investigar de oficio todos estos asesinatos, en nuestra sociedad hay vidas que importan más que otras. O sea, hay vidas que importan muchísimo menos, y dentro de esas vidas están las de las mujeres, y todavía peor, dentro de esas vidas que ya de por sí no importan, están las de las mujeres pobres, pauperizadas, que nadie las va a reclamar, ¿no? Eso lo decía clarísimo Jane Fonda en una manifestación que se hizo del paso a Ciudad Juárez hace algunos años, denunciando los crímenes de mujeres en Ciudad Juárez, y ella decía, es que yo estoy segura de que si alguna de mis hijas o mis nietas desapareciera, ya todo el aparato de justicia estuviera trabajando para, ¿no?, para ver qué pasó con ellas, ¿no? Y no es el caso de estas mujeres, ¿no? O sea, no es el caso de estas mujeres y no es el caso de estas familias que en todas las ocasiones, como les decía, tienen que empezar desde cero, ¿no? Y tienen que enfrentar el problema de una manera solitaria. Eso es justamente lo que queremos impedir en el caso de Marta Karina, ¿no? O sea, queremos impedir esa soledad además de no saber nada, de no entender nada, porque además toda la lógica de esta ley y toda la lógica que tiene que ver con evidenciar el hecho de que se trató un feminicidio, ta, ta, ta, va en contra de la lógica, o sea, del sentido común, ¿no? O sea, va en contra del sentido común, porque una pensaría, bueno, veintitantas puñaladas son suficientes como para demostrar que hubo saña, que hubo premeditación, alevosía, ventaja, etcétera, etcétera. Bueno, sin embargo, para la ley eso no es suficiente, ¿no? Porque siempre puede haber la duda de qué habrá hecho ella, ¿no? Que por lo general en este tipo de casos es la primera pregunta, ¿no? Y es una de las cosas, yo diría, dentro de este ciclo de patrones repetitivos del feminicidio, yo no solamente preguntaría ¿y qué pasa antes del asesinato? No, ¿qué pasa después? ¿Qué pasa después? Porque siempre la vida de ella es puesta en cuestionamiento, ¿no? Porque siempre que aparece una mujer asesinada, la primera pregunta, o la primera afirmación es, pues algo habrá hecho. O si no, las preguntas de, bueno, ¿y no será que andaba con otro? ¿No será? Y todas, casi todas, además, referentes a su vida sexual, ¿no? O sea, después de que una mujer es asesinada, y también por eso valoro tanto toda esta valentía que ha mostrado la familia, los papás, la mamá y el papá de Marta Karina, para hablar con pelos y señales del caso, porque toda el cuestionamiento se centra, primero que nada, en verificar si la vida sexual de ella, o sea, no de él, que fue el que asestó más de 20 puñaladas, sino la vida sexual de ella era correcta, la apropiada, la que provocó, ¿no? O la que provocó, la que le dio motivos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas, justamente, de los patrones que queremos romper, ¿no? Porque cuando un hombre aparece asesinado, no se hace ese cuestionamiento, ¿no? Digo, ahora sí, digamos, en este contexto generalizado de violencia y a partir de la guerra emprendida por Felipe Calderón y continuada por Peña Nieto, sí hay una cosa que se está repitiendo, ¿no? Y que es la estigmatización ya a priori, ¿no?, de quien aparece asesinado, ¿no? En el sentido de decir, bueno, algo habrá hecho, seguramente estaba coludido con el narco, seguramente pertenecía a alguna banda de crimen organizado, pero eso justamente lo inaugura el feminicidio, ¿no? Y aquí, digamos que la duda y todo el centro es alrededor de la vida sexual de ella, ¿no? O la vida emocional. Bueno, en el caso de Ali, ¿no? Cuando también nos tocó acompañar legalmente ese proceso, toda la indagatoria ya se estaba yendo hacia que si Ali era bisexual, si Ali le había puesto el cuerno, si le gustaba otro chavo, si le gustaba la poesía, si tenía desórdenes emocionales, hasta que nosotros dijimos, a ver, momento, ¿no? O sea, son los digamos, los patrones del asesino los que tenemos que verificar, o sea, qué antecedentes de violencia tenía él, ¿no? O sea, a qué otras mujeres ya había, bueno, con la misma Ali, ¿no? Después salieron a relucir muchos testimonios en el sentido de que él la castigaba, él le había cortado el pelo alguna vez, lo mismo, la aislaba, o sea, ¿no? Se ponía celoso de todo mundo, bueno, ¿no? Entonces eso es lo justamente lo que hay que investigar cuando una persona aparece asesinada, porque aquí la asesinada es ella. Entonces esas son una de las repeticiones justamente que queremos romper, lo cual es sumamente difícil y sumamente complejo para empezar, porque los primeros que sienten empatía con los asesinos son los policías, el Ministerio Público, ¿no? Para empezar, así ya, en el primer momento, ¿no? Nos contaba la mamá de Marta Karina el otro día que en esta segunda audiencia que hubo le preocupó mucho que el Ministerio Público, que es la parte acusadora que supuestamente está con la familia, ya se empezara a hacer señas con Cristian, ¿no? Así como de complicidad y tal, ¿no? Entonces, justamente, ¿por qué sucede esto, no? Bueno, porque tenemos un problema cultural que resolver ahí, ¿no? Y porque todas, como les decía, todas y todos estamos implicados. Entonces no nos podemos hacer de la vista gorda, de que aquí no pasó nada, ¿no? O sea, como nos sucedió más de una semana después del asesinato de Marta Karina, que fuimos al plantel de Coatepec, ¿no? Donde pertenecían los dos, y bueno, todo el mundo tomando clase, dando clase, ¿no? Bueno, ¿qué clase de lenguaje y pensamiento o de historia, o qué sé yo, ¿no? Va a ser más importante cuando acaba de suceder esto entre nosotros, ¿no? Y entre nosotras, porque ellos eran parte de la comunidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, es que, bueno, ese es, a final de cuentas, un llamado a la comunidad, como comunidad, a la posibilidad de poderle entrar al tema. Esto implica muchísima valentía, ¿no? Porque todos estos cuestionamientos, de alguna manera, nos acaban implicando a todas y a todos en nuestra vida afectiva, en nuestra vida cotidiana. Siempre me pasa, ¿no? O sea, siempre que vemos de cerca una de estas historias, es decir, pues esto es muy interesante porque las estadísticas dejan de ser estadísticas, ¿no? Y de repente vas y comienzan a ser personas, ¿no? Y comienzan a ser personas, además, o sea, que no tendrían ninguna diferencia, ¿no? Entre Karina, Lorena, Francesca, ¿no? ¿Cuántas de nosotras hemos estado en una relación en donde de pronto decimos, uff, de la que me salvé, ¿no? O sea, porque la pudimos cortar a tiempo, porque bueno, tuvimos esa, ¿no? De alguna manera ese aviso, ¿no? Por parte del cuerpo, o a lo mejor la complicidad de nuestras amigas, ¿no? Que nos ayudaron a ver eso. Pero ¿cuántas veces no es posible, ¿no? O sea, en el caso de Marta Karina fueron 3 meses de noviazgo, o sea, nada, ¿no? Y en 3 meses ella ya había decidido separarse, ¿no? Y ella había decidido no volverlo a ver nunca más, él fue el que insistió, él fue a su casa, él se presentó sin ser invitado, etcétera, etcétera. Pero vaya, una nunca se imagina que se tiene que defender a ese grado, ¿no? O sea, una nunca piensa que, ¿no? Que el cuchillo de la cocina de su propia casa va a ser utilizado en contra nuestra, ¿no? Entonces es una cuestión nada más de momentos, de tiempo incluso, ¿no? Y en este sentido, bueno, a mí me gusta mucho la perspectiva de una de las teóricas que han abordado el feminicidio cuando habla del mandato de la masculinidad, ¿no? En el sentido de que los hombres son violentos muchas veces porque sienten que lo deben de ser, ¿no? Porque ese es el mandato de su propio género y porque de alguna manera esas son las expectativas de la sociedad, ¿no? ¿Cómo vamos a romper eso, no? O sea, ¿cómo vamos a romper eso como universitarias y universitarias? En el sentido de decir, bueno, o sea, sabemos que esto está sucediendo en México, sabemos que estamos, nuestros planteles de la universidad están en las dos de las delegaciones con más índices, pero de alguna manera ser parte de la universidad tendría que hacer la diferencia, desde mi perspectiva, ¿no? En el sentido de que así como nos ponemos a pensar un montón de cosas, también pensemos en relación a nuestra propia construcción, ya sea en lo masculino o en lo femenino, y ver qué cosas tenemos que transformar, porque si no logramos relaciones más respetuosas, más igualitarias, entonces digamos la perspectiva crítica que decimos tener, pues está muy en signos de interrogación, ¿no? Ese es el llamado. Bueno, recordaba sobre el caso de Ali, que es irremediable que lo traigamos a la mesa por las características que han comentado tanto Francesca como Mariana. Los peritos decían que era un crimen pasional, ¿no? Entonces, esta justo era la palabra que utilizaban en relación a por qué había sido violentada Ali. Tuvimos la oportunidad de trabajar con la familia y con las compañeras de Ali Somos Todas, y cuando pude indagar con un técnico penitenciario abogado que habló con el que revisó las heridas de Morgan, el asesino, y las heridas de ella, todo el lenguaje que él utilizaba, ¿no?, era como si hablara de una carne de carnicería, ¿no? Tres salidas, entradas. Yo estaba, bueno, él puso el altavoz para que escuchara cómo era el informe, y yo no creía que él estuviera hablando de alguien, de una persona, con sentimientos, con emociones, con sueños. Casi le dije, para el altavoz, ¿no? Porque era muy fuerte escuchar cómo su lenguaje violento estaba totalmente naturalizado y trataba todo el tiempo de términos técnicos, ¿no?, de perito. Tapa la bocina y me dice nada, dice que fue un crimen pasional, que tiene que ver con ambas partes, ¿no? Cuando ella había sido apuñalada en la cocina, cuando bajó a tomar agua. Entonces, ¿cómo puede ser posible que dentro del patriarcado, ¿no?, todas estas actitudes de los abogados, de los policías, ¿no?, de los peritos, de las amigas de él, porque tuve ocasión, por una cuestión azarosa, de que llegó una amiga en una reunión a mi casa, y cuando habló de, no, yo lo conozco, él era un hombre, bueno, que eso es lo que quiero también charlar con ustedes, me decía una amiga muy cercana, muy, muy cercana allí, y a él, que él tenía una actitud moderada, que era muy tranquilo, que era muy amistoso, que era atento, que era responsable. O sea, un hombre que parecía nunca iba a llegar a ser violento. Entonces, como algo muy, muy natural, y no, me decía, es que nunca vimos ninguna señal de peligro en la relación, ¿no? Era un maestro de teatro, escribía, venía, a mí nunca me habló mal. Sin embargo, ya no estaba cómoda allí tampoco, ¿no? O sea, otra vez lo mismo, ¿no? Ella no estaba cómoda y terminó con él, y bueno, ¿no?, él igualmente la forza, ¿no?, organiza una reunión el día de su cumpleaños y sucede el asesinato. Yo estaba pensando en compartirles parte de lo que conozco en relación a la historia violenta de muchos de los hombres que están en prisión y de cómo son sus vidas y de intentando pensar, ¿no? O sea, ¿qué sucede con quienes no son de la clase media alta ni media media, sino baja, baja, baja, baja? Que hay una infinidad, ¿no? De jerarquías dentro de la prisión. Lo primero que nos encontramos siempre mis compañeras, aquí está Adriana y Romina, que trabajamos en la cárcel de mujeres y hombres, es cómo estos hombres no han tenido ninguna relación afectuosa en su niñez, ¿no? O sea, muchos de estos hombres, cuando tú los tocas por primera vez, se espantan, se mueven. Es un trabajo que tiene que ser continuo, el de demostrarles el afecto con el contacto, el de abrazarlos y el de decirles, yo te quiero. Es algo que ellos no conocen en su niñez y en su adolescencia. Y entonces, claro, tú te puedes imaginar que sin ningún apuro y sin ninguna situación de conciencia, ellos pueden ser agresivos y violentos con cualquier persona. Otra cosa, que nunca hubo un reconocimiento en sus personas. Nadie les dijo, eres bueno para jugar fútbol, eres muy bueno para jugar basquetbol, mira qué bonitos ojos tienes, mira qué amistoso eres, eres muy noble, haces muy bien las cosas. Jamás, eres un pendejo, un cabrón, mierda, no sé cómo naciste, hijo de puta. O sea, ellos van creciendo con este tipo de relaciones totalmente agresivas, violentas y que los descalifican como humanos, ¿no? Tuve la oportunidad de trabajar un año y medio con un chico, un sicario de 19 años que está en San Fernando, no, que está en Cuarón ahora, a punto de salir, y me decía que él no conoció el afecto hasta los 22 con una de las trabajadoras sociales en San Fernando y después en la Yeca. O sea, nunca antes yo imaginé no violentar a nadie, era lo normal, me drogaba, violentaba, mataba, no había ningún problema. Porque además nadie a mí me quería tampoco, o sea, no tenía ningún vínculo afectuoso con nadie. Entonces, sí podemos imaginar los grados de violencia que hay en una sociedad, como dice Karen, como es Mariana, perdón, que somos responsables de cómo se mueven las personas, de cómo van creciendo. Tampoco se les hace un acompañamiento, ¿no? Siempre que hablo con los chicos les pregunto, ¿y ibas a la escuela? No iba a la escuela. Me sacaban a la calle para que pudieran mis papás hacer los negocios en el barrio, para que pudieran vender, no tenía que estar adentro, andaba en la calle todo el día. Nadie me acompañaba, me preguntaba cómo estás, qué sientes, qué sueñas, qué deseas. ¿Te sientes bien? ¿Te sientes mal? Ven, te voy a abrazar, yo te amo. Esto no existe, ¿no? Porque en la calle hay una competencia todo el tiempo, ¿no? En el barrio, ¿quién es más chingón? ¿No? ¿Quién roba el mejor celular? ¿Quién monea más fuerte y aguanta? ¿No? ¿Quién bebe más? ¿No? ¿Quién se roba la moto? ¿Quién tiene más chicas? ¿Quién violenta más a las mujeres? Esas son como algunas de las características, ya lo dijo Mariana, ¿no? El deber ser violento es lo único que no se puede perder dentro de la formación de estos hombres y mujeres, que finalmente es una educación. Me decían otra vez las estudiantes que no hay educación en la calle, ¿no? Sí, la calle es la educación de miles de hombres. Si las cárceles están, 13.000 tenemos en una, 14.000 tenemos en otra cárcel. Pues estos hombres andan entre nosotros en la calle, ¿no? O van a andar en algún momento. Tenemos 9 cárceles de hombres en la Ciudad de México, solamente. De mujeres, 2. Entonces, con una población cada una de los hombres de 13 y 14.000. Entonces, podemos imaginar, esta es la educación que hay. Luego, quería compartirles algo que pasó el día de hoy, y que tiene que ver con este tema y con la solidaridad entre nosotras las mujeres. Hace como 2 semanas estuve con una compañera de la academia y no la conocía, y me pasó unos contenidos, estuvo en mi currículo y la pasé muy bien con ella, y le mandé un mensaje hace 3 días, le puse, te extraño. Hoy abrí el correo y fue muy curioso porque no entendía yo. Dice, creo que hay una confusión, soy heterosexual. Disculpa. Y de inmediato le contesto, le digo, ay, fulana de tal, a lo mejor fui demasiado cariñosa, como lo soy con mi compañera Erika, que muchas de mis compañeras estudiantes aquí conocen, pero yo creo en una relación de afecto, de respeto, de reconocimiento en la belleza de las mujeres, en la inteligencia de las mujeres, y en una construcción amorosa entre nosotras, aunque seamos compañeras. O sea, no vamos a ser amantes, no vamos a hacer otra cosa, porque desgraciadamente yo también soy heterosexual. O sea, lo siento. Y mira que es una pena, pero es así. Entonces me quedé como muy sorprendida. O sea, ¿cómo nos cuesta trabajo a las mujeres entablar relaciones que no sean de competencia, que sean de afecto, que sean sinceras, que sean honestas? Y yo creo que sería súper importante en este momento, ¿no? Que las compañeras, las maestras, las administradoras, la gente de intendencia, ¿no? Que las mujeres hagamos como una alianza, ¿no? De alguna manera un grupo con el que tú te puedas comunicar, ¿no? Que conozcamos a las compañeras del taller de sexualidad, que aquí está mi compañera que lo coordina, ¿no? Que fue muy bonito, nos invitó, hablamos de cosas muy personales, porque nosotras, o sea, las académicas, vivimos con la violencia en nuestras vidas. O sea, no porque trabajemos el tema quiere decir que nos escapamos de ella. No nos escapamos de ella, lo vivimos en la academia, con nuestros compañeros que son misóginos, con el patriarcado, lo vivimos con nuestras compañeras, que también están al lado de los compañeros que son misóginos, se sienten protegidas por ellos. Y que de pronto cuando tú hablas, no, te descalifican. Ya lo dijo fulano de tal, él sí sabe, tú no. Esto que ocurre constantemente en las academias, que es algo muy violento, ¿no? En los salones de clase, ¿no? Cuando los compañeros hombres quieren estar hablando todo el tiempo. Y que a veces a las maestras nos cuesta mucho moderar, ¿no? En grupos mixtos, para que puedan hablar las mujeres. Porque los hombres entran, ¿no? Sin problemas, abarcan el espacio, hablan cuando quieren. Y las compañeras, hay un esfuerzo, ¿no? Para poder arrancar y hablar, ¿no? Y luego también, bueno, tengo compañeras que son muy buenas, ¿no? Y moderan ahí entre todas y se arma una complicidad muy interesante, muy importante, ¿no? Una complicidad que yo creo que tiene que estar todo el tiempo entre nosotras. Hablar de lo personal, porque lo personal es político, ¿no? O sea, ¿qué te pasa, no? ¿Qué te mueve? Decirle a alguien lo que te está pasando porque justo son señales significativas para que alguien te pueda decir, cuidado, yo te acompaño, no vayas sola, ¿no? Te espero, ¿no? ¿Qué necesitas? ¿Cómo te sientes? Abrazarte, ¿sí? O sea, eso es yo creo que algo ideal entre nosotras, ¿no? Reconocer la fuerza que tenemos y cómo podemos juntas luchar y ayudarnos cuando a veces nos sentimos solas, porque sucede todo el tiempo, ¿no? Como dice Francesca, de pronto, a pesar de que somos muy fuertes, hay problemas en el que nos sentimos solas, ¿no? O decisiones que tenemos que tomar y estamos solas. Yo no quiero abarcar muchísimo porque yo sé que ya tenemos el tiempo encima y me gustaría mucho escucharlas a todas las que están aquí, a todos. Yo la verdad tengo que hacer una confesión, soy muy cholera, entonces me aviento mucho tiempo en el micrófono y prefería escribir un pedacito corto intentando reflexionar de dónde podemos hacer los registros de la violencia. No me voy a clavar mucho en los casos particulares porque creo que las compañeras en general han abordado el caso tanto de la compañera estudiante Marta Karina, que fue asesinada en manos del exnovio o de ese momento novio, y los casos, por ejemplo, de Ali y otros casos ícono que han sido relevantes. Entonces me gustaría más como que empezáramos a rastrear y aportar algunos elementos de reflexión de dónde proviene la violencia que vivimos en nuestros territorios y que además se marca y se tatúa particularmente en el cuerpo y territorio de las mujeres. Pues voy a leerlo para no extenderme y haré algunos breves comentarios más bien para dejar que haya una reflexión de ida y vuelta. Dice el documento: como todos y todas sabemos, en las últimas décadas en México ha incrementado la violencia de forma por demás indignante. Muestra de ello es que durante el sexenio del presidente Felipe Calderón, y esta es una cita, se registraron 4.112 feminicidios en 3 estados de la República Mexicana y 3.976 desapariciones forzadas tan solo en el último año y medio de su gobierno. Esto según datos de la Organización Civil Católicas por el Derecho a Decidir, con cifras que retoman del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidios. Hoy en día, hace tres días, se hablaba de decenas de miles de personas ejecutadas y o desaparecidas en los últimos 10 años. Si bien estas cifras ya resultan escandalosas, es cierto que los datos presentados tanto por organizaciones gubernamentales como por organizaciones civiles suelen estar por debajo de los casos reales de feminicidio y de violencia dirigida hacia las mujeres en nuestro país. Pero, ¿cómo entender la violencia? ¿Cómo hacer para que no se quede solo en la frialdad de las cifras? ¿Cómo despejar la cortina de humo que se expande sobre esta problemática y reflexionar sobre los motivos que hacen de esta violencia dirigida hacia las mujeres como una política de Estado, es decir, como una estrategia de guerra y, peor aún, como una estrategia de guerra en estados de normalidad? Vale decir que la violencia dirigida hacia las mujeres y hacia las poblaciones racializadas tiene en nuestro continente un rastro lejano que es difícil de borrar. Por lo menos hay un registro de 500 años. Y me refiero particularmente al proceso de colonización y conquista en nuestra América, porque marca un precedente fundamental en la explicación de la violencia como instrumento de control y de sometimiento de las poblaciones colonizadas. Ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver la conquista de nuestra América con lo que le sucedió hace poco más de lo que sucedió hace poco más de 500 años con la muerte de nuestra compañera estudiante Marta Galina? ¿O cuál es o qué tiene que ver con la desaparición forzada de miles de mexicanos y mexicanas en el norte, en el centro y el sur del país? ¿O con los feminicidios en Juárez? Pues mucho, mucho tiene que ver. Voy a intentar en estos minutos que restan a mi intervención presentar algunas reflexiones que nos pueden ayudar a pensar los motivos por los cuales la violencia que se perpetra contra los cuerpos territorios de las mujeres es una violencia que forma parte de una economía del abuso sexual, de la explotación y del control que se construye, por lo menos en nuestros territorios, desde hace 500 años. Desde hace poco más de 500 años, la violencia contra las mujeres, perdón, es que estoy comiendo chile. Préstamelo, tengo que gritar. Préstamelo. Poco más de 500 años, la violencia contra las mujeres y contra las poblaciones originarias se convirtió en una estrategia sistemática de control. Para Nelson Maldonado Torres, que es un puertorriqueño afrodescendiente, la conquista de nuestra América se convirtió en una extensión de la violencia y la explotación de las mujeres en tiempo de guerra. La diferencia es que las mujeres como botín de guerra han sido, digamos, la violación, la perpetración de la violencia sobre los cuerpos de las mujeres, pues es una estrategia de guerra muy común. El problema es que a partir de la conquista de América, esta estrategia de guerra, de violencia contra las mujeres, se normalizó. Es decir, no había necesidad de que hubiera guerra para que esta estrategia se convirtiera en una forma cotidiana de control y de sometimiento sobre las poblaciones colonizadas. Nelson Maldonado reproduce lo que una mujer feminista, Goldstein, considera necesario para entender la imposición colonial. Primero, la sexualidad masculina como causa de agresión, o como causa de la agresión. Y desde hace 500 años, la violación a las mujeres se convirtió en uno de los mecanismos de agresión contra las comunidades originarias, que fueron, por supuesto, consideradas comunidades y sus integrantes como no sujetos o no ciudadanos, es decir, como objetos. El segundo elemento, según Goldstein, es la feminización del enemigo como dominación simbólica. Y esto es muy importante. Los pueblos indios fueron feminizados, y fueron feminizados en la medida de que no fueron reconocidos como sujetos de pleno derecho. Las discusiones entre Fray Francisco Victoria y Ginés de Sepúlveda eran si los indios tenían alma o no, es decir, si podían ser reconocidos como gente o no. El que viene, digamos, a destrabar la discusión es Fray Francisco Victoria, que dice, los indios tienen derecho a sus territorios como los niños, ¿no? A los que el padre les da una herencia, tienen derecho también a sus propiedades, pero lo que necesitan es un administrador, es decir, una persona adulta que los pueda administrar. Entonces, la justificación de la permanencia española en nuestros territorios era que tenían que venir los adultos españoles a tutelar a los infantes indígenas que no podían autogobernarse. La diferencia es que los indígenas, los niños, tarde o temprano salen de su minoría de edad, y las mujeres, que también somos tuteladas culturalmente, o intentan que seamos tuteladas, nunca salimos de esa minoría de edad. Por eso se habla de feminización de las poblaciones originarias. El enemigo también es feminizado como una dominación simbólica. Y tres, la dependencia en la explotación del trabajo de la mujer se convierte también en un mecanismo de subordinación de las poblaciones originarias. Lo que quiero decir con esto es que la violencia hacia la mujer no solamente es el punto máximo de violencia, sino es el punto de partida de una violencia estratégica, de una violencia de sometimiento, donde el cuerpo de las mujeres se convierte en un elemento central de este sometimiento colectivo. Estos tres elementos, dice Maldonado, se combinan poderosamente y se naturalizan en relación con la idea de inferioridad intrínseca de sujetos de color. Es decir, la idea de raza que comienza a emerger y a propagarse de forma global a partir de la conquista y colonización de las Américas. El escepticismo misantrópico define a sus objetos como entes sexualmente racializados. Una vez que los tales, estos entes sexualmente racializados, son vencidos en la guerra, se les ve como perpetuos sirvientes o esclavos. Nelson Maldonado, por supuesto, apunta sobre la clara articulación entre la feminización, sexualización y racialización de las poblaciones colonizadas. En la medida en que el proceso de inferiorización del otro y de las otras atraviesa por el uso y mecanismos y dispositivos de sometimiento violento, se convierten los amerindios, pero también las mujeres y las poblaciones africanas, en objetos sexuales racializados y sus cuerpos en objeto del abuso sexual, la explotación y el control. El caso, eso está muy lejano, ¿no? Eso pasó hace 500 años. Un poco lo que quiero plantear con el caso de Ciudad Juárez, por ejemplo, es que ese tipo de mecanismos de control y de sometimiento, de feminización de las poblaciones, de abuso sexual, de explotación y de control, son mecanismos que 500 años después se siguen reproduciendo. Ciudad Juárez se ha convertido, sin duda, en el laboratorio político de los nuevos formatos de Estados Nacional. Hace 15 años empezó a emerger el fenómeno, ¿no?, la crueldad del feminicidio en Ciudad Juárez, y 15 años después, hoy, los procesos y los patrones de violencia misógina se han reproducido no solamente con la población femenina, sino con toda la población del norte del país y del sur del país. Es decir, el ejercicio de violencia que se ejerció contra las mujeres hace 15 años, hoy es un ejercicio de violencia que se ejerce contra toda la población, sin importar edad, sexo, género, condición económica. Las narraciones de las madres de desaparecidos y desaparecidas que han venido por 2 años consecutivos a la Ciudad de México a exigir que reaparezcan sus familiares, es exactamente bajo el mismo patrón. Es decir, gente que fue o ejecutada o en muchos casos literalmente secuestrada, que no se sabe su paradero. Hay muchas líneas de investigación, es neocolonialismo, así como secuestraron a las poblaciones negras hace 500 años y las trajeron aquí en calidad de esclavos y esclavas. Hay toda una línea de investigación que han seguido organizaciones no gubernamentales que apoyan a los familiares de desaparecidos y desaparecidas, donde pareciera ser que muchos y muchas de las desaparecidas son utilizadas o en la trata mal llamada de blancas, ¿no? Trata de mujeres, o en el caso, por ejemplo, de muchas personas, hombres y mujeres, para la explotación en el narcotráfico, ¿no? Es decir, por ejemplo, aparecieron hace varios meses cuerpos de personas que luego se identificaron que eran carpinteros, que eran albañiles, que habían desaparecido y que de repente varios años después aparecieron muertos en lechería, y se creía que uno de los motivos por los cuales habían sido ejecutados es que habían sido obligados a trabajar en los narcotúneles, y una vez terminadas las labores, pues se les ejecuta para que no se sepa en dónde están. O sea, estamos viviendo procesos de neocolonialismo. A donde quiero llegar con todo esto es que, como dice Reni Mendoza, hoy en América Latina los discursos de modernización, capitalismo y democracia nos recuerdan los discursos del siglo XVI de los derechos de gentes. Ambos ocultan el rostro del sufrimiento humano, el trabajo tedioso de las manos menudas de las mujeres en la maquila, la pobreza de millones de mujeres trabajadoras y sus familias, los cuerpos violados y mutilados de mujeres jóvenes en México y Centroamérica pueden ser vistos como sucesores de los esclavos, sirvientes y mujeres indígenas en el siglo XXI. Los cuerpos violados y mutilados que abundan en las primeras páginas de los diarios locales en México y Centroamérica son testimonio de la distorsionada ética humanística del siglo XVI que persiste en la lógica contemporánea de la democracia y la economía liberal. La violencia contra las mujeres, dicen algunas personas, sigue siendo un desafío para el Estado mexicano. Creo que la violencia contra las mujeres es un desafío no solamente para las instituciones de educación superior como la UACM, sino para todas las sociedades que vivimos con una herida abierta desde hace 500 años y que hoy toma proporciones atroces. La pregunta que queda pendiente es ¿qué vamos a hacer en la UACM? ¿Vamos a esperar a que el cuerpo mutilado, el cuerpo asesinado, el cuerpo perpetrado de las mujeres alcance, o la violencia perpetrada contra las mujeres alcance otras proporciones para que nos demos cuenta que las mujeres seguimos siendo las primeras? Esos cuerpos afectados son los primeros y son el laboratorio de un conjunto de estrategias de control y sometimiento que tarde o temprano terminan alcanzando a toda la población racializada, a toda la población que termina siendo feminizada. Esa es como la reflexión, no me quise clavar mucho en los casos, pero un poco la invitación es a que reflexionemos cómo el caso de los feminicidios y la violencia que se perpetra sobre el cuerpo de las mujeres es el inicio de una violencia que tarde o temprano alcanza a toda la población, y que las mujeres justamente somos el principio, el inicio de esa violencia, pero también el punto máximo de esa violencia, como decían el resto de las compañeras. Y ahí lo dejaría. Es el momento pues de abrir el debate conjuntamente. Entonces, en este momento les pediríamos a las personas que tienen alguna intervención, bueno, pues adelante. El auditorio creo que tiene buena acústica, pero si gustan acercarse al micrófono, pues aquí está, y pues empecemos. Bueno, felicidades. Ya saben que yo soy tu fan. No es la tuya. Nosotras. Bueno, quiero comentar algo que a lo mejor aporta a lo que ustedes dijeron. Me gusta que haya chicos, sobre todo. Qué bueno que estén estudiando. Qué bueno que también estén los chicos aquí. El viernes a mí me tocó en una facultad bien dura en la UNAM, la Facultad de Derecho, donde estos temas de género. Sí. Micrófono, Laila. Sí, vete, Laila. Vete, nena. Es que ahora tenemos muy poco cable. Pero tú vente para acá. No alcanzas, Laila. Bueno, decía que el viernes tuve la oportunidad de participar en una mesa para hablar justamente de feminismo, cuestiones de género, en una facultad muy difícil en la UNAM, que es de las más patriarcales, de las más misóginas, que es la Facultad de Derecho. Cuando me hicieron la invitación, así como decía Francesca, sentí miedo, ¿no? Sentí miedo de ir a ese auditorio porque pues, sé que son difíciles, son abogados, ¿no? Saben muy bien, tienen labia, ¿no? Para expresarse y para defenderse. Bueno, sin embargo, lo triste de la situación fue que no había ni de la mitad de los que están presentes aquí había en el auditorio. Eso ya da una muestra del poco interés que tienen en el tema. Pero bueno, lo que yo quería comentar es, en la mesa hubo dos chicas, dos de ellas juezas civiles, que nos comentaban que los procesos, por ejemplo, de violencia intrafamiliar, es con ellas con quien el Ministerio Público pasa a la gente, ¿no? Para pues, exponer sus casos, sus testimonios y contar y verlas, ¿no? Sobre todo estas víctimas mujeres de violencia familiar es muy específico, ¿no? Sobre todo una de ellas pues, contaba cómo llega mermada la víctima, cómo llega acabada, y todavía el Ministerio Público le dice que se porte bien, que no se vista como se viste, que le dé de comer calentito a su esposo y verá que le va a ir bien. Entonces ella, por ejemplo, contaba sus experiencias cómo pelea mucho con los ministerios públicos sobre estas situaciones. Pero lo que quiero comentar, que por eso decía qué bueno que hay muchos chicos aquí, es esta reflexión que hay que hacer, ¿no? Yo nunca lo había reflexionado hasta que ese día ella lo contó, que cuando ella entrevista al violentador, por lo regular él llega en una actitud muy pasiva de víctima, ¿no? Y el discurso del hombre violento es de víctima. Eso me llamó mucho la atención, como ella lo iba describiendo. No, es que a mí me ha pasado y pobre de mí, y entonces me hace, y lo que el sistema me quiere hacer es acusarme por algo que yo no tengo la culpa, ¿no? Y bueno, pues lo hice porque yo no sabía. Entonces siempre queda como víctima, por eso, ¿no? Esto que comentabas de que el Ministerio Público, tú decías, ¿no? Que el Ministerio Público ya se le bajaba el ojo a Morgan y le decía, espérate, ¿no? Te va a ir bien, no va a ser tan malo. Bueno, pues es porque hay esa complicidad de los discursos de víctimas o de que se victimiza, ¿no? Tendemos, no sé si como humanidad o por una cuestión cultural, a siempre apoyar al que se victimiza. Ay, pobrecito, mira qué mal le va la vida, etcétera. Entonces, eso quería comentarlo porque eso es un dato, a mí se me hizo fundamental, ¿no? Se me hizo, me hizo pensar muchas cosas porque yo nunca lo había reflexionado así, ¿no? Y bueno, también decir que no se trata de estar contra los compañeros solo por estar, ¿no? Más bien queremos incluirlos y que entren al debate. Y entonces, ahí sí invito, como me dice aquí la mesa, a que ustedes, como viviendo sus masculinidades, pues nos cuenten estas experiencias o cómo viven su masculinidad. Gracias. Hasta bajar. Hola, buenas tardes, compañeros. Yo soy Gabriel Guadarrama. Soy compañero de Centro Histórico. Yo era de San Lorenzo Texonco. Es la primera vez en 3 meses que tomo el micrófono después de que fui violentado allá en San Lorenzo, pero no voy a hablar de mí. Más bien, siempre empiezo con unas reflexiones, pero hoy empezaré con unas propuestas concretas. Creo que todos nosotros, los hombres que estamos aquí parados, tenemos que sumarnos a una campaña de sensibilización, a unos talleres que yo propongo sean las mujeres las que lleven a cabo esta mesa, en contra del machismo, que reconozcamos que desde que somos niños nos enseñaron a que nuestras hermanitas tenían que tendernos nuestra cama. Desde chamacos nos enseñaron a que mamá tenía que hacernos las cosas. Yo creo, compañeros, que es una gran universidad, la UACM, tenemos una gran oportunidad de demostrarle al mundo que no es así, que nosotros, siendo hombres, podemos ser sutiles, podemos decir te quiero y podemos llorar sin que nadie venga y nos diga que somos gays. Y por ahí también aprovecho para decir a los compañeros gays mi máximo respeto, y he aprendido bastante de ustedes, compañeros gays. ¿Por qué? Porque los he visto ser hombres más que muchos que se dicen ser hombres. Los he visto ser más valientes al decir las cosas con respeto que muchos de mis compañeros que siempre son groseros. Para eso, compañeros, mi primera propuesta concreta es esa. Hagamos un taller en contra del machismo donde los hombres no seamos los protagonistas. Dejemos que las compañeras mujeres sean las que nos digan qué es lo que hay que hacer, porque en 2000 años, desde que nos dijeron que Dios es hombre, siempre hemos querido ser nosotros. Mi segunda propuesta concreta, compañeros, es que es verdad, yo lo he visto en el Ministerio Público, cómo esos delincuentes van contándole las cosas al policía, ja, ja, ja, y esto, y fíjate que dice esto, ay, ¿no te agarraron, mijo? Cerdos asquerosos. Es la verdad, compañeros, yo sí le creo que el Ministerio Público le estuvo diciendo cositas al tipo que mató a nuestra compañera. Así que yo propongo, compañeros, que vayamos todos juntos, si es que como comunidad dicen que somos, Vayamos juntos y le hagamos ahí un plantón a ese Ministerio Público que le está faltando el respeto a la familia de nuestra compañera muerta. Eso es cierto. Sí, muy bien. Yo he vivido esa soledad, compañeros. En ese hospital que estuve, lo vi. Vi cómo esos policías llegaban, ja, ja, ja, ja. Cuando uno está en ese estado, no puede pensar, no puede hacer cosas. No puedo imaginarme cómo se siente la familia de ellos. Aunque yo lo viví un poquito, mi madre me llevó al hospital y lo vivimos poquito. No puedo imaginarme la familia y el dolor que sienten esos compañeros. Así que esas son mis dos propuestas. La última, como siempre, yo de carácter cultural, compañeros, tengo algunas herramientas para ustedes, chicas, para que puedan expresar libremente todo lo que ustedes quieran. Tenemos varias herramientas, desde la básica cartonería, grabado, stencil, graffiti, también están esas herramientas escénicas. Hay que ocuparlas de manera inteligente, porque estoy cansado que vengan y nos digan que somos violentos, cuando no es cierto. También he de reprochar algo al compañero de allá, el rector, que hizo unas declaraciones de género de él, allá en San Lorenzo, que son, a lo mejor no lo saben, es un lugar donde se reúnen los compañeros a hacer ahí sus actividades y hacer algunas, pues sí, cosas recreativas. Eso pasa en todos lados, compañeros. Eso pasa en la UNAM. En la UNAM yo voy en este momento y me consigo un toque y lo compro. Y si quieren, vamos. Así que no tienen que andar diciendo que me den en cualquier cosa. No, compañeros. Acá abajo vamos a hacer unas actividades culturales de conciencia. Yo les invito a sumarse y sobre todo pongo las herramientas que yo tengo de arte para que las compañeras dispongan de ellas. Y las chicas que quieran venir, adelante, yo se las voy a dar y no quiero ni un peso a cambio, ni siquiera reconocimiento, ni salir en la película, compañeros. Yo solamente quiero que seamos libres y conscientes. Ahora voy a hacer mi reflexión. Con respecto a lo que dice la maestra, es verdad, compañeros, en las cruzadas se usaban calzones de castidad, niños. O sea, desde hace miles de años estamos acostumbrados a que las mujeres nos pertenecen. No es cierto. Yo no me veo sin una mujer. Yo no me veo sin ellas. No me veo al lado de alguien mayor que yo, ¿no? Todo eso ya viene de generación en generación. Hay que dejar de fomentarlo, compañeros. Les exijo a los hombres que se sumen a esto. Compañero, bienvenido. Bueno, la noticia que ayer dábamos es que las jornadas se van a replicar en todos los planteles. Cada plantel va a decidir la dinámica que adquiera, o sea, Casa Libertad. La cosa es como, digamos, que sea como una franquicia, perdón por el nombre, no encuentro otra palabra ahora, pero que se vaya a mover, se replique y que cada plantel vaya decidiendo. Y así al final queremos hacer el cierre en Coatepec, debido a que cuando la familia de Marta Karina se acerca a la institución en la coordinación del plantel, le dicen que ahí no pueden hacer nada porque no pasó dentro de la escuela y no son sus atribuciones. Entonces, como una forma, si bien esta es una respuesta ante la falta inmediata de respuesta de las autoridades de nuestra universidad, queremos hacia el final que sea un evento demasiado masivo, ¿no?, en Coatepec, en donde participen sin duda muchos más compañeras y compañeras, y creo que, bueno, talleres y esas otras actividades pueden ser coordinadas en otros planteles, seguramente lo sabrá. Bueno, yo tengo una pregunta y una reflexión. Primero, cuando Francesca habla de los datos, a mí sin duda pienso que si esos datos los conocemos son por circunstancias como lo que pasó con Marta Karina, o como los casos que de personas que deciden hacerlos públicos o que se hace la denuncia. Pero pensar también en que quizás esas cifras no son tan reales, porque en la mayoría de los, hay muchos casos que no son denunciados, ¿no?, que son de cierta manera invisibilizados desde la familia o desde los espacios, ¿no?, por miedo a hablar de esta violencia. Entonces, como pensar un poco y dudar de esas cifras. Y creo que por decir, cuando decía, no recuerdo ahora quién, que el feminicidio camina entre nosotras y nosotros. Claro, el feminicidio camina cuando, de cierta manera, oculto, está, va caminando en el hostigamiento, en el acoso, en la violencia verbal, pero sale justo, es decir, me lo imagino metafóricamente ahí, entre nosotros, y se ve cuando es el feminicidio. Entonces creo que debemos pensar un poco que esta soledad que se ha tornado es parte de que cuando nos encontramos a veces no, o nos vemos solos y vemos también a la otra persona en esa soledad y sabemos que hay una violencia verbal por parte de su compañero, de su compañera, de su profesor, de, incluso de los casos que se sabe pero que no se han documentado dentro de la institución y que no se ha hecho nada de acoso de profesores hacia compañeras o de estudiantes, ¿no? Hacia profesoras o de profesores a profesores, por no hablar de eso, implica que ahí está caminando entre nosotros esa, quizá no va a terminar en dimensión, pero sí una violencia constante en increciendo. Y finalmente yo pensaba, no sé, como para discutir, sé que va a causar un poco ruido, pero ¿qué pasa cuando esos códigos que mencionaba Mariana, que, es decir, empiezo a darme cuenta que me mandan mensajes, que me prohíbe ver a mis amigos, que, ¿no? Y entonces se lo comento a mi compañera, a mi madre, y entonces es normal, ¿no? Eso pasa entre todas las personas, eso es así, así son las relaciones. Cuando, como la cuestión social o de grupo, invisibiliza algo que como sujetos y sujetos nos hemos dado cuenta, pero que la sociedad presiona, ¿no? Es decir, aquí hay como, no sé si llamar, no me gusta llamarlo culpa, no encuentro otra palabra, pero aquí hay como una responsabilidad colectiva también, ¿no? De decir que cuando alguien se nos acerca nos damos cuenta y es normal, ¿no? Y finalmente, para cerrar mi intervención o mi reflexión un poco y compartirla, es que el recuerdo que hace Lorena de Alí, del caso de Alí, que ahora con Marta Karina, nos hace exigir que Karina no tenga un segundo olvido, ¿no? Un primer olvido que hay un olvido social, ¿no? De lucha, que yo considero. Pero recordando, como lo decía Lorena, el caso de Alí, de cómo describían a la chica, creo que hay una segunda muerte, ¿no? Una segunda muerte social, ¿no? Es decir, porque ya no es Alí la chica, sino es el cuerpo, ¿no? Agredido, violentado, que tiene tales y tales marcas, ¿no? Y que además, si después de eso le agrega el juicio que decía Mariana Berlán, de que si tenía una doble vida, de que si tenía estas condiciones, ahí hay una segunda muerte social que creo que no debemos de permitir en el caso de Marta Karina. Buenas tardes, aquí cabría el regalo. Bueno, yo quiero hacer un comentario, también soy feminista y estudiante de la UNAM, y también me asumo como lesbiana políticamente, decir, ¿no?, que muchas veces no se justifica el asesinato contra las mujeres, pero heterosexuales, pero sí contra las lesbianas, ¿no?, porque entonces, y ahorita se me viene por los comentarios, la doble vida, ¿no? Ah, pues es que ella era lesbiana, era una mujer que se salía del canon, de lo que se pide que sea una mujer, y entonces sí se justifica, ¿no? Y vemos que el lesbocidio también es un asesinato contra las mujeres, y muchas mujeres no estamos, bueno, o no están dispuestas a denunciarlo, ¿no? Porque todavía tenemos en nuestra mentalidad que es pecado, ¿no? En el fondo consideramos que es pecado ser lesbiana. Y yo creo que ese es también un asesinato, una complicidad con el asesino de las lesbianas, ¿no? Entonces, bueno, también irnos concientizando de que las lesbianas también tenemos derecho a vivir, ¿no? Y no podemos ser tan, pues sí, la verdad, una sociedad hipócrita en la que diga, pues ciertas mujeres sí pueden vivir y otras no. Yo creo que no se vale y no es justo y, bueno, seguimos en pie de lucha. Si se escucha, Mejor. Hola, buenas tardes. Pues yo soy del Estado de México, vivo en un pueblo de Lerma, y hace poco empezaron a suscitar pues muchos asesinatos de mujeres, ¿no? Así me empezó a decir, no, pues ya mataron a tal persona, tal persona, tal persona, todas eran mujeres. Y pues ahorita en mi comunidad hay como pues una alerta, porque pues antes no se había escuchado eso, y ahora ya está pues en la calle de al lado, ¿no? Entonces, creo que es importante la reflexión, pero no la reflexión de porque, o sea, solo se están muriendo, sino que hay en el fondo. Y creo que no se está haciendo y es muy importante que se haga. A lo mejor aquí sí lo estamos haciendo, pero allá afuera no se está haciendo. Allá la respuesta es ya no salga sola. Llega temprano, tienes que salir con alguien, no puedes estar en la casa sola. Entonces creo que esa reflexión se tiene que hacer, ¿no? O sea, ¿por qué? En lugar de pues decir solamente se murió, pues empezar a pensar que en el fondo pues hay una violencia de género, ¿no? Porque las mujeres están muriendo. Y otra cosa que me parece así súper fatal es que una vecina vio que una camioneta vendió ropa, entonces la avienta, se sale, la vecina llama a otro vecino, le dice que esa camioneta había vendido ropa, era ropa de mujer completa, y se dan cuenta que esa camioneta era de la policía. Entonces la policía les dice que estaban buscando, que ellos no fueron. Entonces es una comunidad muy pequeña, muy muy pequeña. Pues ahí ya no saben qué hacer, ¿no? O sea, se dan cuenta que pues ni siquiera ir a avisar, porque pues ellos mismos están involucrados. Y pues esta lucha ya no es contra pues solamente el feminicidio, sino contra el sistema, contra esta política, etc. Y otra cosa que creo que nos ha aislado, en la misma primaria de la comunidad, un niño, no sé, dos niños como de 8 años, metieron a una niña al baño y la obligaron a que le tocara sus partes genitales, ¿no? Entonces, ha sido una reflexión con mi familia, sobre todo, pues así de, los casos están aislados, o sea, ese niño, esa niña van a crecer y van a responder de una u otra manera a esta comunidad, ¿no?, que los está educando. Entonces, a mí me parece muy importante la reflexión comunitaria, sobre todo, porque esa es nuestra responsabilidad, ¿no?, esa persona que está violando, finalmente, con un niño que también fue educado así, ¿no? Entonces, creo que lo principal es una reflexión comunitaria. ¿Alguien más, compañeros? Compañeras de la... una compañera. ¿Lo puedo hacer desde aquí? Sí, a ver si llega el micrófono. Sí, sí. Ver, por favor. Sí, sí. Buenas tardes. Me llamo Patricia Toledo, soy hondureña, residente en esta ciudad, el país más violento del mundo en algunas circunstancias, a veces se le dan el segundo lugar. Mariana hablaba de la violencia hacia las mujeres y se refería a una violencia específica. Y hablabas también de la tipificación del femicidio. Entonces, también reflexionamos al mismo tiempo que las sutilezas, las violencias sutiles, son aquellas que llevan precisamente a esta brutalidad final que es el feminicidio, ¿no? Pero justamente porque hay una gama enorme entre una violencia sutil, ¿no? Puede ser solamente una mirada, un reojo, una cosa, hasta el feminicidio. Pues es una pregunta y una reflexión al mismo tiempo. ¿Qué podríamos hacer para que pudiésemos incluir dentro de esta tipificación del feminicidio estas sutilezas o toda esta gama de esta violencia específica que tiene tantísimas manifestaciones? ¿Cómo podemos incluir todas esas manifestaciones de violencia dentro de una sola violencia? Porque en realidad no es una, es muchísimas violencias. Entonces, ¿qué podemos hacer? Es que a veces es un poco desesperado. Gracias. Yo soy Gary Zul de Guatemala y veo con la presentación tanto de Mariana como de Karina que tenemos bastantes problemas parecidos por políticos y de lucha en este momento. Y es que yo me he estado interrogando con respecto a todo el proceso jurídico de la anulación de la sentencia contra Ríos Montt, de interrogarnos realmente si, y es una pregunta problemática, ¿son los tribunales en realidad los lugares donde vamos a encontrar justicia? ¿O es los tribunales el principal obstáculo para la construcción de la justicia? Entonces, y es problemático, porque para nosotros ha sido un gran logro tener en los tribunales y juzgar el genocidio, y que seguramente dentro de este genocidio en su totalidad existen expresiones genocidas, como me decía alguna vez Gabriel. Entonces, para nosotros ha sido un gran proyecto de 30 años llevarlo hasta los tribunales, pero cuando estamos en los tribunales nos damos cuenta que estas minuciosidades jurídicas, de que si tal resolución dice que sí, que si tal informe no se presentó en tal tiempo, entonces el proceso no avanza, entonces no podemos conseguir justicia. Pero bueno, no es que no podamos conseguir justicia, ya con toda la lucha que hemos hecho, con lo que ustedes están haciendo ahorita en los colectivos, pues están avanzando en procesos de justicia social de manera más generalizada. Yo creo que tenemos que trabajar más de esta idea de que está la justicia la estamos construyendo nosotros, la memoria la estamos construyendo nosotros, y no en los tribunales. Los tribunales es el primer obstáculo de la justicia, pero es necesario seguir recurriendo a ellos, ¿no? A eso me vino a la memoria ahora que todas estaban hablando, ¿no? Y que nos atraviesen esos mismos problemas. Bueno, buenas tardes. Primero, celebrar la jornada del día de hoy. Ayer no pude venir, pero pues ahora estoy por acá muy contento. Mi intervención tiene que ver un poco con lo que comentaban, sobre todo Karina, sobre esta parte de que no es algo casual el feminicidio, ¿no? Sino que es una serie, es una herencia colonial que tenemos aquí en nuestra América, ¿no? En ese sentido, creo que el feminicidio y el patriarcado y todo este tipo de violencias de las que se han hablado es un tema muy complejo en el que hay que entrarle por varias aristas, ¿no? Y en ese sentido, establecer una serie de líneas estratégicas de acción que incluyan los talleres, que incluyan la celebración de estas jornadas, que incluyan una serie de actividades más, pero que también que incluyan más, ¿no? La propuesta que hago es que esto no quede nada más por este lamentable caso que pasó, sino que se convierte en una línea de acción permanente dentro de la OACM, ¿no? Y esto es un embarque para quienes están en la mesa de un trabajo que hemos apenas empezamos a planear Luis y yo, que tiene que ver con líneas como de investigación alternativas, ¿no? Y entonces en ese sentido creo que esta es una de las fundamentales que tienen que estar en ese sentido, ¿no? Y ya después les platicaremos más de qué se trata la propuesta, pero la idea es que ver si podemos como acercarnos y coordinar algo junto, igual para quien esté interesado sobre esto, ¿no? ¿Hay alguien más, compañeros, compañeras, desde la mesa que ya hace una intervención? Sí, adelante, chicas. Bien, yo una cosa que les quiero comentar es que yo en la UACM estoy de sabático y durante mi sabático he decidido irme a la UAM Azcapotzalco. Regresaré el próximo diciembre solo a dar un curso de cuarto de tiempo, pero una cosa que me sorprende de sobremanera es que lo que está pasando hoy en la UACM no es algo exclusivo de la UACM. Hoy me encontraba con un grupo de profesoras de la UAM Azcapotzalco que justo, fíjense cómo son las alineaciones astrales o lo que quieran, pero justo estaban platicando de varios casos de estudiantes que han denunciado a hostigamiento por parte de profesores. Pero aún más, nos hablaban de un caso de estudiantes varones que denunciaron a un profesor por el acoso a estudiantes. Y entonces lo que hicieron los jóvenes varones fue que el profesor los invitó a su cubículo, se pusieron a tomar y empezó a hablar muy mal de las estudiantes, diciendo que todas las estudiantes eran unas putas y las mujeres también, y lo grabaron y llevaron esa grabación a un conjunto de profesoras que hoy están intentando hacer un observatorio de género en la UAM para que muchas de las denuncias procedan, porque resulta que hay denuncias pero no proceden. Hay el caso también, y esto es muy rudo, y lo voy a decir porque suena rudo y porque quisiera compartirles esa indignación, por ejemplo, de un caso de una denuncia también no formal, donde un estudiante decía que, por ejemplo, un profesor literalmente les dijo a los estudiantes: hay examen tal día y si quieren pasar, váyanse poniendo su falda y sus rodilleras para ir a mi currículum. Es indignante que sabiendo este tipo de cosas seamos cómplices de eso y no hagamos algo. En la UACM ha habido casos también de acoso, ha habido, hay un caso previo de acoso en Facebook entre estudiantes, dos estudiantes que acosaron a un estudiante que no se hizo la denuncia, hubo un grupo de compañeras del Círculo de Género en San Lorenzo que le han dado seguimiento, salió todo un pronunciamiento, y no es hasta el caso de Marta Karina, que es muy lamentable, que empieza a abrirse la caja de Pandora y a saber que nuestro entorno más cercano a este tipo de cosas pasa. Ojo, pasa y tenemos que abrir la voz, abrir la boca, hacer algo, porque efectivamente, como decía la compañera, cada vez la referencia de casos de violencia son más cercanos. Y además hay una política de Estado donde se promueve la violencia en las mujeres como una forma de control. El miedo y la violencia hacia las mujeres se han convertido en las máximas, en los mecanismos de control sobre poblaciones más eficientes. Y tenemos que hacer algo, porque no podemos vivir en una sociedad donde las mujeres, pero también los varones, no podamos salir a las calles. No podemos permitir, algo tenemos que hacer, no podemos permitir que el miedo nos corroa, nos corrompa y corroa nuestras venas, y no podemos permitir, porque esos procesos generalmente empiezan sobre el cuerpo de las mujeres, y si los hombres son partícipes de eso, tarde o temprano también les va a llegar esa violencia, compañeros, siento decirlo. Entonces tenemos que parar y tenemos que hacer algo, y una de las formas de hacerlo es evidentemente abrirnos espacios de reflexión, pero también generar redes, estrategias. ¿Por qué están emergiendo en México tantas policías comunitarias, compañeros y compañeras? Pues no es casualidad, en Guerrero, en la montaña de Guerrero, la policía comunitaria erradicó en un 99% los delitos, ¿no? Y lo que generó la emergencia de la policía comunitaria fue el caso de una violación a una niña. La comunidad dijo, basta, no más, han tocado a nuestras niñas, tenemos que hacer algo. Y se empezaron a organizar, ¿no? Entonces, bueno, no estoy diciendo que hagamos policías comunitarias, pero quizá tengamos que pensar en estrategias de protección entre ciudadanos, porque el Estado efectivamente ha empeñado sus apuestas en políticas de violencia que se reproducen por lo menos desde hace 500 años y que tienen como foco de atención el cuerpo territorial de las mujeres. No es menor, ¿no? Y esto no significa solo hablar de cómo se forma a los compañeros varones que tienen el mandato de violación, como dice Rita Segarra, están educados, y en una sociedad en donde los hombres están educados para ser proveedores y ya no les da garantías para ser proveedores, obviamente hay mucho que los varones se tienen que preguntar, porque no es fácil ser varón en este mundo. Pero ojo, además, para las mujeres es doblemente conflictivo, porque además la violencia se dirige en primera instancia a las mujeres. Y esa sería mi reflexión para cerrar, y por eso ya no voy a hablar. Pero no, adelante. Pero a lo mejor primero. A ver, siempre me cuesta, ¿no? Entonces, tengo dos cosas para hablar. Uno, ya hay muchísimos talleres, seminarios de construcción de nuevos tipos de masculinidad. El PUEC, ahí en la UNAM, está discutiendo desde hace 20 años aproximadamente. Cuando se abrió el PUEC, yo estuve ahí porque fueron más o menos. Cuando se institucionalizan los estudios de género, inmediatamente surge la necesidad del género masculino. No se puede excluir a los varones de los estudios de género. E inmediatamente, desde hace 20 años, están haciendo exactamente lo mismo generación tras generación. Entonces, tú dijiste la cuestión del machismo, no sé qué hablamos por allá, o sea, pero creo que eso no nos lleva a ningún lado. No nos lleva a plantearnos reformar nuestras vidas. Porque nadie, ningún varón se cuestiona el privilegio de ser varón en esta sociedad patriarcal. Creo que tenemos que empezar por ahí, y desde ahí vamos a quedar tranquilos, vamos a mirar de dónde viene este asesinato de, ¿cómo se llama? De Marta Karina. O sea, ¿desde dónde? vive de ese privilegio de ser varón, de ese privilegio de ser propietario de la vida de los demás. Si no cuestionamos ese privilegio, la situación continúa. Eso es por una parte. Y la segunda es algo que sí, yo siempre me peleo con las compañeras, me peleo porque cuando a mí me hablan de género, me dejan fuera. O sea, yo no estoy en el sistema de género porque ni soy un hombre heterosexual, ni tampoco de mente mujer heterosexual. Yo me defino un disidente sexual de la heteronormatividad y por eso estoy fuera del sistema de género. Entonces, creo que tenemos que comenzar a pelear sobre eso también, porque esta construcción simbólica del género es lo que también nos lleva a dejar de lado todo lo otro, a dejar de lado la vida directamente. Entonces yo, aquí, quiero con ustedes, un poco sí me animo con lo poco que puedo, que estuve ya trabajando con las cuestiones de masculinidad, a que organicemos algo con los compañeros, en lo cual no están excluidas las compañeras. O sea, tampoco le voy a mentir a las compañeras que ellas nos hagan los talleres, ¿no? Que lo tengo que hacer desde nosotros. O sea, desde nuestra propia autoconciencia, desde nuestro darnos cuenta. No creo que ahora están dadas las condiciones acá en esta universidad, desgraciadamente, por el asesinato de una compañera, pero que tenemos la posibilidad de dar pasos adelante y muy grandes, ¿no? Yo los invito a todos a que en realidad, de acuerdo con lo que dice esta universidad, creemos con la comunidad, tenemos que crearla, hacer este sistema comunitario solidario, horizontal, entre todos y todas. Bueno, a mí sí me importa responder algunas preguntas, no voy a poder todas, pero bueno, el asunto de la victimización que dice Laila me parece fundamental. Yo veo en la construcción de la masculinidad una vela de víctima, ¿no? O sea, pensando en que no todo es así absoluto, ¿no? El dominador no es en todos los momentos, no, ni en todos los momentos domina, ¿no? Ni lo contrario. Y esta vena de víctima, ¿no?, tiene que ver justamente en ese menosprecio de las mujeres, ¿no? Bueno, la construcción de la figura de la bruja, ¿no?, en donde nosotras somos las que los llevamos a la perdición, ¿no?, y entonces aparentemente los hombres no tienen nada que hacer. Bueno, creo que al final de cuentas eso está en el discurso todo el tiempo, y está en el discurso de los hombres feminicidas, ¿no? O sea, lo primero que dicen, bueno, para empezar, el género masculino, ¿no?, es el género racional por excelencia, y sin embargo son los que pierden el control a la mera hora, y eso sí hay que entenderlo, ¿no?, y eso sí está justificado. Entonces, ¿no?, o sea, hay una serie de contradicciones también ahí, que bueno, es justamente interesante ver cómo somos construidas y construidos, cuáles son esos discursos, y desmontarlos, ¿no?, porque al final de cuentas sí hay momentos en los que los hombres son víctimas, ¿no? Y entonces, pero en ese momento todo mundo se sensibiliza con esa posición de víctima. El asunto de cómo tipificar estas sutilezas, creo que eso va muy conectado con la pregunta de Gladys, ¿no?, acerca de la justicia. Bueno, yo he sido una de las grandes incrédulas, ¿no?, con respecto a esta cuestión de la justicia desde el Estado, ¿no? Y sin embargo, ha habido que acompañar a las familias en los juicios, o sea, no hay de otra tampoco, ¿no? Porque el Estado está ahí, no lo podemos obviar, o sea, podemos ser muy críticas, podemos saber que la solución no está ahí, pero por otro lado, hay que hacer esa chamba también, porque si no van a seguir impunes estos crímenes, ¿no? En el sentido de decir, o sea, yo sé que metiendo a la cárcel a Cristian Alejandro no se resuelve el problema, pero también sé que el hecho de que el feminicidio sea uno de los crímenes menos castigados perpetúa el problema, ¿no? Entonces hay ahí como una contradicción, y justamente entramos otra vez en el terreno de lo que nada es absoluto, ¿no? Yo creo que ya esta propuesta de la ley de las mujeres libres de violencia, justamente intentó reunir esta cuestión de las sutilezas, ¿no? Hablando de violencia feminicida. Pero el lenguaje de la ley es lo que primero tendríamos que criticar, ¿no? Porque, o sea, es imposible, como dice Gladys, ¿no? O sea, desde los tiempos, las evidencias que piden. Imagínate, si es imposible, o no imposible, pero es dificilísimo demostrar que hubo feminicidio cuando hay 20 y tantas puñaladas. Ahora imagínate llegar y decir, me miró de cierta forma, ¿no? O me dijo esto en un tono que no me pareció. No, o sea, yo creo que también hay que calcular cuál es el alcance de lo legal y si realmente nos conviene meter tantas energías ahí. Digo, yo aplaudo que haya habido muchas compañeras que se hayan centrado en la tipificación del feminicidio. Para mí hay que empezar a pensar en otras formas de justicia, ¿no? Que era justamente lo que decía Gladys. Y por ejemplo, ahora que nos enteramos del caso de Marta Patricia, nosotras decíamos, bueno, lo primero que tenemos que hacer es que se rompa el silencio, porque romper el silencio ya es un comienzo de justicia, ¿no? Porque muchas veces ni siquiera tenemos eso. O sea, está el silencio, el ocultamiento, el aquí no pasó nada, que fue lo que vivimos los primeros 15 días después de su feminicidio. Entonces yo creo que aquí habría que ver justamente cuáles son esas coyunturas en las que tenemos que apostarle a lo legal. ¿Y cuál es, no, el otro del tiempo que pensar en otras formas de justicia de realmente cómo vamos a terminar con esto? Y ya para terminar, esta cuestión de que es un tema que nos involucra a todas, de todos, yo creo que sí. Bueno, para empezar, yo no quiero que ninguna más de nuestras estudiantes sea asesinada, pero tampoco quiero que ninguno de mis estudiantes esté en la cárcel. Porque la verdad es que de repente dices, híjole, 24 años, ¿no? 24 años, el chavo está en la cárcel, va a enfrentar un proceso, es decir, va a enfrentar la cárcel. Por la cárcel, que es todo lo que decía Lorena, ¿no? O sea, es esta, bueno, si de por sí ya el contexto general es la pedagogía de la violencia adentro de la cárcel. Imperdonable. Es decir, nadie queremos eso, ni lo uno ni lo otro, ¿no? Entonces, por eso yo creo que, bueno, pues, va a ser muy debatible todo lo que vayamos a emprender, porque obviamente hay distintas perspectivas, porque nunca lo vamos a poder abarcar del todo, porque el tema es demasiado complejo, pero hay que empezar por algo, ¿no? Y bueno, yo creo que lo estamos empezando a hacer y me encanta ver que haya tantas y tantos estudiantes sensibles con el tema. Pues yo también estoy realmente conmovida, impactada, y me felicito por la calidad humana, moral y la reflexión ética de las y los estudiantes de la UACM. Es decir, que yo, como la mayoría de nosotros, me haya enterado casi 10 días después de sucedido el asesinato y de una forma casi casual. Es decir, viene a trabajar una compañera de Coatepec que dice, y ahora tenemos encima, al parecer, un caso de feminicidio. Entonces empiezo, cuando ella se va a llamar y me entero de que es cierto, e inmediatamente digo, bueno, pues ni siquiera una esquela vamos a hacer como un UACM. Y allí se empiezan a mover una serie de cosas. Hemos tenido ya una reunión, ¿qué podemos hacer? Por favor, aportemos entre todas y todos, ¿qué podemos hacer? La propuesta de hacer talleres de masculinidades donde entre hombres, los hombres puedan pensar cómo deconstruirse y reconstruirse para no ser tampoco visualizados como esos malos del cuento que son cómplices mafiosos entre sí de la mafia de la masculinidad, ¿sí? Porque que el MP le crea a un tipo que acaba de morir porque ella era tan mala, ¿sí? Era una bruja, me acaba de dar mi dinero, ¿sí? No saben las veces que me puse en ridículo frente a mis compañeros, coqueteándole frente a mis ojos. Me engañaba. Es que era muy puta. ¡Órale! Y el MP, en lugar de defender el derecho a la vida de una víctima, empieza a solidarizarse, a creerle, a sentir una enorme pena por el victimario. ¿Sí? ¿Qué sucede cuando, además de esto que es recurrente, común, viene de una larga tradición, ¿no? Las mujeres al final de cuentas somos siempre malas, para los pobres hombres, a los que, bueno, pues los padres, ¿no? Es que le tuve que pegar porque no obedecía. Chingado, ¿no? Así son los papás, que no son así. Ahí le tenía que pegar. Ay, bueno, claro que no le pude dar el permiso de salir. ¿Quién sabe a qué putería iría? Ah. Y después le seguimos con otras violencias, con otras violencias. Piensen en el privilegio de haber podido, queridos hombres, ir a todas las fiestas a los que querían y donde sus hermanas, sus primas, sus amigas, sus compañeras de clase no podían ir. ¿Por qué? Porque ustedes eran hombres y ellas eran mujeres. Privilegios de la libertad de movimiento. A ver, ¿van a renunciar a su libertad de movimiento? ¿Van a permitir que la libertad de movimiento sea un derecho humano? Las mujeres somos la mitad de la humanidad. ¿Se les ha olvidado? ¿O eso es parte de ese silencio sobre la mitad de la humanidad que construye la impunidad de los delitos escondidos contra la mitad de la humanidad? Los delitos de los padres, los delitos de los hermanos mayores, los delitos de los novios, los delitos de las primos. Son delitos de los primos, que son unos grandes acosadores. Sí, la libertad de movimiento es mía. Y solo va a ser un derecho humano cuando a las como yo se le garantice. Entonces yo creo que es muy importante sobre esta cosa de los delitos constantes, de los impunes que gozan del privilegio de la masculinidad, debemos ver que entre esos hombres hay quien goza todavía de más privilegios, privilegios que vienen del autoritarismo que se construye sobre los privilegios de los hombres. Por ejemplo, el caso de la policía. Es terriblemente difícil. Y se relaciona lo que dijo la compañera de Lerma con lo que dijo Gladys de Guatemala. La policía es el primer paso de un sistema de justicia al que debemos recurrir, pero que vemos que está coludido, coludido constantemente, desde el nivel tan sutil como de guiñarle el ojo al asesino de una mujer, un feminicida, cómo ser feminicida y asustar a la población de un pueblo, de una comunidad, para que no lo denuncie, porque es el feminicida. Y las consecuencias de denunciar a un carro de la policía pueden ser muy graves para la familia, para la persona, para el grupo. Yo recuerdo hace muchos años, hace unos 25 años, cuando se dio el caso de la persecución de Salman Rushdie por haber escrito un libro que, entre otras cosas, bastante bien escrito, muy divertido, muchas cosas, pero muy, muy marcadamente masculino y hasta justificante la violencia contra las mujeres en algunos relatos, que era Los versos satánicos. Bueno, yo me acuerdo que en ese entonces dije, es terrible que la censura haya llegado a este punto, porque desde este momento en adelante ya no vamos a ver todas las formas de censura que están por debajo de la amenaza de muerte. Por lo tanto, el comprarte, el coludirte, el asustarte, el cállate porque si no pierdes el trabajo, todo eso desaparece, porque ya estamos en un país que tiene más asesinatos de periodistas Kenia era, hizo un país en, disque en paz y democracia, ¿no? Eso es censura también. A las mujeres periodistas, además, se las amenaza, se las tortura, se las mata, de una forma que es distinta a como se le hace con los compañeros periodistas, entre otras cosas. Hay marcas en el asesinato sobre sus genitales que son marcas particulares de odio, de represión, de dejar una marca de tortura sobre la sexualidad de las mujeres, que debe informarlas a ellas, ¿sí? Entonces creo que también eso es súper importante. Yo quería comentar, ahora que escuché a Luis, sobre cómo cuando tú vives un caso de violencia, no puedes hablar y estás sola. Hace 3 años ya, yo viví el acoso de un estudiante, de Eduardo Ramallet, y fue increíble porque tenía mis compañeras, ¿no?, del seminario, y sin embargo no les dije. O sea, me alié solo con Erika, mi compañera de cubículo. Un compañero de la cadena testigo prefirió no decir nada. El consejo universitario me recomendó pues hablar con él, y después de que me di cuenta que había 4 casos de compañeras en iglesias que había amenazado a Marta Montoya, que a compañeras que no habían podido hablar, increíble, no habían podido hablar ninguna de ellas, hasta que yo dije, se acabó. O sea, a punto de pegarme en el puente, Erika mirándolo, el de 2 metros, me acosaba, mandaba mensajes, nos vemos a las 8, no puedo verte a las 8, revísame la tarea al domingo a las 10, no te puedo revisar. Era suficiente, voy al MP, un día me decido con Erika, ese día que me iba a pegar, vamos al MP, y me dice el MP, pero ¿qué le hizo? No, ¿qué me va a hacer? Y levanta la denuncia, y la pudimos levantar. Entre los argumentos de Erika y yo, ¿no?, el enojo que teníamos, la seguridad que nos dio que no nos pasara nada, y resultó, ¿no? Me dice el compañero del Consejo Universitario, uy, a lo mejor pudimos haber hecho un consejo, y ¿sabes qué? No quería y no quiero que se acerque a mí. A la fecha no se acerca. Pasó un periodo difícil, me daba como miedo encontrármelo, ¿no? 2 semanas de terapia suficiente para que ahora lo mire a los ojos, salga cuando lo vea, Erika tiene miedo, las compañeras del pasillo tienen miedo, y yo salgo a ver qué está pasando. O sea, es increíble, ¿no? Y tenía las compañeras de la seminaria y ni se habían enterado, ¿no? Aquí, afortunadamente, no conté con el apoyo de todos mis compañeros, de algunos que fueron testigos, ¿no?, que estaban en el cubículo y que lo vieron, pero que dijeron, no, ahí no nos metemos, ¿no? Pero conté con el apoyo de la compañera Mercedes del Círculo de Género, ¿no?, que fue como puntual el día que se presentó en la academia él, y que yo dije, ¿qué va a pasar acá?, ¿no? Tengo compañeros difíciles, por no decir misóginos, y dije, ¿qué va a suceder? Pero no, la compañera llegó ese día puntual, ¿no?, escuchó su testimonio de él y dijo, no, compañero, o sea, ¿de qué está hablando usted? Pero es que la acosaba desde meses atrás a la maestra, con todo lo que usted nos está diciendo. Y ahí acabó la discusión, ¿no? Es difícil, ¿no? No podía hablar, ¿no? Así como me ve, que se me ve expresiva, con libertad, segura de mí misma, no podía hablar. Y Erika tampoco lo podía contar. Y la denuncia fue la mejor decisión que pude tomar, porque a partir de entonces él nos acercaba. Entonces, bueno, sí, decir la soledad en la que te encuentras cuando estás tú dentro del caso. O sea, no puedes comunicarte, o sea, no puedes contra el silencio. O sea, te cuesta muchísimo. Aparte de tener miedo de decirle a mis compañeros de la colectiva, a los hombres que habían estado en prisión, porque yo sabía que podía haber un suceso mucho más grande, mucho más violento. O sea, tenerle que callar, ¿no?, a mis compañeros, a Adriana, a Fernando, a Juan, tenerlo que construir con una compañera, ¿no?, la solidaridad y la complicidad. Pero yo siempre le agradezco a Erika, ¿no?, que a pesar del miedo que me daba, ¿no?, las amenazas que él con la mirada la amenazaba siempre, ¿no? Ah, tú fuiste la testigo denunciante, ¿no? Vas a ver cuando estés en clase. Pero pudimos, ¿no?, contra ello. Sí, es algo muy difícil. Por eso quería compartirles este caso que lo había olvidado, ¿no? Después de que me hice fuerte, lo había olvidado, pero que es un caso, y es un compañero que ha molestado a muchas compañeras estudiantes y a muchas compañeras profesoras, pero ninguna denunció, porque ¿cómo? Esto es tu estudiante, ¿no? Hay que salvarlo. me decía el compañero, pero intenta que aquí haya un acuerdo, intenta llegar a acuerdos violentos. No, yo trabajo con hombres violentos en la cárcel. O sea, no me vengas a decir alguien que tiene oportunidad de todo aquí afuera, y que tiene respeto, y que tiene reconocimiento, y que tiene seguridad. No, o sea, no quiero que me violente en la calle. Hombre, era todo lo que era. Pues creo que estaría pendiente nosotros como varones. En realidad a mí me ha hecho pensar sobre los privilegios que tengo como varón, como este traje de varón con el que nací. Porque hay una frase y con eso para reflexionar de una dramaturga que se llama Elena Gauchis, que dice que no importa si naciste con traje de hombre o mujer, sino de qué está hecho tu deseo, ¿no? Entonces, bueno, pues muchas gracias, compañeras, compañeros. Mi compañero Fabián ha preparado un ejercicio sencillo que les queremos presentar. Ahora él lo va a iniciar, entonces Fabián, cuando tú lo quieras iniciar, y en cuanto termine, pues clausuramos la sesión. Adelante, Fabián, gracias. va por ti, Marta Karina. Pues gracias a todos por venir. Así que un aplauso pues, por todos los que están con ti. Con esto cerramos el segundo día de jornadas de lucha contra el feminicidio en la UACM, en el plantel Centro Histórico. La buena noticia es la réplica en todos los demás planteles. Quien se quiera sumar, pues soy un conductor que puede guiar hacia otros planteles. Tomamos la propuesta del compañero de los talleres sobre masculinidad y otras propuestas como el compañero desde el arte. Y sin duda, como grupo de jóvenes de este plantel que venimos a impulsar este tema, pediríamos impulsar, no sé, ya las voy a casi a embarcar, dijéramos por ahí, pedir hacia el rector, hacia la administración, como universidad, que se active la alerta de género en el Estado de México y en los estados. Yo creo que si logramos como institución aglutinar primero en la UACM y después en la UNAM, en la UAM, un frente, podríamos hacer que, por decir en el Estado de Morelos, en Guanajuato, en el Estado Federal, se active la alerta de género. Podríamos ir así ya. Gracias, chicas. Gracias, compañeros.